Bienvenidos al sitio donde hablamos de todo desde tres puntos de vista diferentes. Yo soy Michelle Jiménez, coach personal y actor de teatro. Yo soy Itzel Castrillón, terapeuta holística. Yo soy Didier Osorio, canalizador de ángeles. Y junto contigo formamos el Aquelarre. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Estamos muy emocionados de hablar de un tema que pues básicamente nos está pasando. Así es que dijimos, ¿por qué no tocar este tema de somatizar emociones al punto de llegarlas a experimentar como una enfermedad que podemos empezar con una gripa, como aquí mi compañero Brian, una gastritis, un dolor de estómago, dolor de cabeza, que son las enfermedades más comunes o de las que todo mundo pues tiene, ¿no? Pero para esto tenemos que entender qué es somatizar. Básicamente, para hacerlo en resumen, es el experimentar con tu cuerpo una emoción, en este caso pues no muy agradable, y esto es cuando tenemos algún tipo de shock, algún tipo de trauma, es cuando tu cuerpo no se sentía preparado para vivir algún suceso sumamente doloroso o muy raro. Por ejemplo, un duelo, el tema de un término laboral, todo lo que pasó en pandemia y todas las enfermedades de repente emocionales como ansiedad y depresión también se pueden encontrar en el cuerpo. Actualmente ya hay muchísimos textos de esto, desde 1980 se empezó a estudiar un poco más el tema y hubo estudios y pues básicamente se encontró una correlación entre el estado emocional del paciente, sus preocupaciones mentales y cómo se enfermaba o de dónde venía la enfermedad. Así es que tomen su lugar junto al fuego porque hoy vamos a hablar de cómo estás somatizando tus emociones. Didier. Ok, este es un tema bastante interesante que abordar porque nuestro cuerpo habla, nuestro cuerpo se expresa a través de síntomas, a través de nuestros órganos físicos, a través de nuestros sistemas. La parte de somatizar viene de diferentes teorías, diferentes corrientes, incluso parte de los conflictos que nuestra propia mente puede tener y que no son resueltos, entonces son bajados a la biología. Como tal, nuestro cuerpo físico es un aliado. Los síntomas como tal no son la verdadera causa, son aliados porque estos síntomas vienen a reparar un conflicto que sucede en nuestra mente. Esto es lo que nos dice la biodesprogramación y la biodescodificación. Todo tema de enfermedad se origina a través de un conflicto en nuestra mente que pasa a nuestros pensamientos y de nuestros pensamientos llegan a nuestras emociones y nuestras emociones, al no ser bien manejadas o no tener un adecuado manejo emocional, impactan en nuestros órganos físicos. Como tal, nosotros que nos duela un pie, que nos duela la rodilla, que nos duela el estómago, que tengamos gripa, en realidad solamente es un mensaje que tu cuerpo te está enviando de una fase que se llama fase de reparación de los conflictos. Entonces nuestro cuerpo es nuestro mayor aliado para poder sanar aquello que nuestra mente no entiende. Y como tal, somatizar es un proceso en el cual nosotros experimentamos las emociones a través de un órgano físico o a través de nuestro cuerpo físico, ya que este conflicto no pudo ser entendido, no pudo ser manejado. Ya hay diferentes tipos de conflictos. Y entre esos, los conflictos, por ejemplo, los puedes tener hasta inconscientes. Por ejemplo, hemos tenido un momento donde fue mucho estrés, pero en el momento tú lo llevaste bien, no pasó nada, o sea, sí lo solucionaste, no hubo gritos ni nada. Ah, pero cuando estás en calma en tu casa, empezaste con el dolor de cabeza, empezaste con el dolor de estómago, o de repente a la semana, dos semanas, estás como, ay, es que tengo un dolor. Adivina qué, esa parte de tu cuerpo te ayudó absorbiendo la emoción y luego la empieza a depurar, y esta depuración normalmente es dolor, es incomodidad. Y ya si dura mucho, mucho tiempo o es muy frecuente que te enfrentes a esta situación, se hace crónico. Y de esto hay un libro que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero es con un número 5. Y este libro nos habla de la enfermedad, el síntoma, cómo tratarla y por qué se fue para allá. Y de hecho vamos a hablar de algunos así como a manera muy, muy general. Por ejemplo, el tema de dolores en el estómago. Todo aquello que no puedes digerir o aquello que literalmente te tragaste y no pudiste como sacarlo o expulsarlo de alguna otra manera. El tema de gripa o todo lo que tenga que ver como con escurrimiento nasal, lágrimas que no lloraste. Y así nos podemos ir yendo a muchas cosas, pero miren, si fuera doctora les podría decir, ah, pero cuando es en tal parte del estómago o es en tal lado, es específicamente por esto. Pero la lógica, para que ustedes como que lo analicen en casa, es qué es lo que hace ese órgano. Y básicamente ese órgano, pues agarró la situación y la digirió como Dios les dio a entender. Es decir, ya sea en acidez, ya sea bloqueando algo, ya sea generando demasiadas células para esto, generando pocas células y diferentes cosas. También algo que es muy importante y que se me hizo interesante agregar porque consteladora familiar, resulta que lo que tú somatizas emocionalmente es también hereditario, o en constelaciones lo mencionamos como por fidelidad a. No conocen, entre sus curiosidades, o son ustedes quizás, de que todos cuando se enojan en la familia sutanita les sangra la nariz, se les duele la cabeza. La tía que tiene como millones de enfermedades, junto con la prima, la sobrina, la abuela y todo el mundo tiene esa situación. También hay familias que somatizaron una situación en su cuerpo y van pasando el chisme. Nosotros le llamamos fidelidades. Y lo puedes trabajar en una constelación para que esta fidelidad pues se vaya. ¿Pero qué nos quieres decir, Brashan? Yo les quiero decir que sí, tienen toda la razón. Pero aquí viene el rayo alumbrador, lleno de luz y de vitalidad. Hermanos, ustedes que vienen de este fin de semana tan llenos de paz. así como tu cuerpo tiene tú tienes la capacidad de somatizar las emociones, también tienes la capacidad para sanar, siempre y cuando tú elijas ir a la raíz. Yo investigaba, un poco acerca de esto y me di cuenta de algo. Actualmente, digo, no voy a aventar pedradas, no estoy en contra, al contrario, creo que es muy bueno, pero la medicina tradicional, la medicina que conocemos, de acudir al médico, de acudir al doctor, de acudir, por ejemplo, con un especialista, dependiendo ciertas patologías, solamente tratan síntomas. O sea, por ejemplo, si tienen que ver con un dolor de estómago, el gastroenterólogo, ¿no? Alguien especialista. Si tiene que ver a alguien de la cabeza, neurólogo, uh-huh. ¿Estoy bien? Sí. Y así, viceversa, ¿no? Aquí lo importante es destacar que los médicos tratan el síntoma, pero no la raíz. Y es a donde vamos nosotros hablando de este tema. Por ejemplo, ¿de dónde podrían venir, por ejemplo, la colitis? Ok. Bueno, la base son los conflictos que se originan en la mente, y de entrada tenemos varios tipos de conflictos. Está el conflicto transgeneracional, que fue el que nos mencionó Ixel. Uh-huh. Está el conflicto por pérdida de territorio, conflicto por separación, conflicto por abandono, conflicto por rechazo, conflicto por traición, basado también en las 5 heridas que tenemos básicas todos los seres humanos y que en diferentes puntos somos afectados, se derivan estos conflictos. Estos conflictos están en la parte mental. Al no ser resueltos, son bajados a la biología. En realidad, la enfermedad lo que viene a hacer es ayudarte a reparar ese conflicto que no pudo ser procesado por ti. Desde la parte espiritual nos dice, cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo espiritual. Entonces partimos que la base sería la energía. De la energía estaríamos bajando a nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, a nuestro cuerpo físico, y en este orden los estaríamos impactando. El último síntoma que se manifiesta tiene que ver con ya nuestro cuerpo físico y palpable. Ahora, como tal, todas las técnicas o herramientas de sanación, tanto médicos, homeópatas, alternativos, terapeutas de diversas ramas, están para ayudar. ¿Por qué? Porque este conflicto va a ir bajando en las diferentes etapas. Y hay cosas que un terapeuta en biodescodificación ya no va a poder resolver porque ya está muy impactada la biología y va a tener que ir con el médico. O hay cosas que están en la mente y que se tienen que atender directo con un psicólogo. O hay cosas que están en la parte emocional y le funciona una terapia alternativa, ¿no? Aquí más bien sería que la persona identificara en qué fase se encuentra o si ya está demasiado impregnado en cuerpo físico, directamente acudir a médicos. Y a la par también tratarse con terapia psicológica, tratarse en estas cuatro vertientes, que eso es lo importante. Todo lo que tiene que ver con intestinos, bueno, intestinos está muy relacionado con lo que es mamá, está muy relacionado con lo que es el alimento, está muy relacionado con la parte de procesar y de digerir las cosas. Y habría que ver, por ejemplo, si tiene una inflamación o si es intolerante, por ejemplo, a la lactosa, nos vamos a la parte de maternidad, nos vamos a la parte relacionada con el pecho, con el alimento, con la leche materna. Entonces habría que analizar bien cuáles serían los síntomas que tiene y que presenta, pero está directamente relacionado con un conflicto que tiene que ver con la madre, y ahí hay algo que trabajar en la parte de colitis, ¿no? ¿Qué me irrita, por ejemplo? Y habría que ver que si es colitis nerviosa, si es colitis por intolerancia a la lactosa, si es una colitis crónica, porque también hay colitis que ya se define como crónica, si te da cada cierto periodo, y habría que analizar qué estuviste haciendo en ese periodo, qué estuviste consumiendo. Entonces, sí, específicamente, yo no hablaba que la medicina tradicional estuviera mal, al contrario, creo que favorece mucho y ayuda mucho a la sociedad, pero hablo de que hay otras alternativas, por ejemplo, terapias alternativas como la homeopatía, que obviamente no te va a apoyar en una emergencia o en una enfermedad ya avanzada, pero sí te va a ayudar a prevenir, vamos. Igual, por ejemplo, hablábamos de las constelaciones, ¿no? Igual, si aquella persona se quiere sanar, quizá tiene algún problema que viene hereditario, pues quizá a lo mejor acudir a una constelación familiar le sea de gran ayuda. De hecho, hay algo como muy interesante en lo que están diciendo ustedes dos. La cultura de la prevención, ¿no? Y la cultura de, pues ya tengo la enfermedad aquí y córrele al doctor. De hecho, normalmente hay como, es como una guerra muy extraña, donde el área médica está peleado con esta área holística, ¿no? De hecho, algunos están peleados con psicología y psiquiatría, pero eso es otro tema. El punto es que a veces ellos ven de, pues sabes que te fracturaste, hay que ponerte cuarzos. Y no, es que cada área tiene su especialidad. Si yo me fracturo, voy a un médico para que haga todo el proceso que tiene que hacer para sanar y no termine amputándome las piernas. Y atender el tema de la fractura emocional, cómo me sentí yo cuando me fracturé. ¿Qué pensé? ¿Tengo un trauma? ¿Alguien más en mi familia está repitiendo esto? Esas últimas cosas son las que atendemos en terapias alternativas. No atendemos huesos rotos. Bueno, hay personas que sí, que se especializan directamente en el cuerpo físico, pero son dos cosas. Una es buscar prevenir, llegar a ese momento. ¿Cómo lo previenes? Con salud mental, con hacer ejercicio, tu alimentación, tu círculo social, incluso tu red de apoyo. Y hacer hobbies, también empezar a no tomarte tanto las cosas personales, ya sean laborales o cosas así. Y así es como empiezas a prevenir un infarto, a prevenir una colitis. Pero claro, si tú ya tienes el padecimiento ya detectado, es seguir con tu tratamiento. O sea, una cosa no tiene que estar peleada con la otra. Y creo que es básicamente eso, el poner las cosas en conflicto, lo que también genera que la persona que, en este caso, con el ejemplo, tuvo la fractura, no sabe si está bien que vaya al médico, no sabe si está bien que vaya al psicólogo a decirle que se traumó, que se asustó, y prefiere quedarse así. ¿Y qué crees? Después eso empieza a ser una enfermedad en otro lado, porque la situación emocional o mental que generó esta cuestión física se fue a otra parte del cuerpo que lo ayudó a vivir con este shock. Todo lo que nos sucede impacta en cuatro niveles, como lo mencionaba, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual. Entonces el ser humano debe de ser atendido de forma integral en estas cuatro vertientes. Tú puedes optar por trabajarlo ya sea en lo físico, ya sea en lo emocional, ya sea en lo espiritual, donde a ti te guste acudir. Dependiendo tu nivel de urgencia va a ser al lugar donde tú vas a acudir, obviamente. Pero sí es importante que te trates de forma integral, porque ¿qué sucede? Te tratas nada más en lo físico, pero no tratas tus emociones, tú posteriormente te vuelve a suceder la misma sintomatología. Tratas las emociones, pero no tratas lo físico, ¿qué crees? Vuelves a repetir. Entonces siempre tenemos que tratarnos en estas cuatro vertientes, y hay una triada que es cuerpo, mente y espíritu. Fortalecer esta triada para poder estar en equilibrio. Eso es muy importante, y prestar mucha atención a tus emociones, en qué parte del cuerpo las sientes, cómo las sientes, darle color, textura, observarte, autoanalizarte, darte tiempo para tener reflexión contigo, introspección, pausa, y que de esa manera tú puedas empezar a conocerte, porque también esa es la base. Y como dices, ¿no? O sea, poniéndolo, por ejemplo, en un ejemplo. Aquellas personas que quieren bajar de peso, ¿no? Que creen que ya con una dieta milagrosa van a bajar de peso. Y ya. No, se requiere hacer, como dices, una integración, ¿no? O sea, es dieta, hacer ejercicio y obviamente, pues, estar con esta paz y dormir y ¿sabes? O sea, hacer esta integración de manera a sí mismo con otras enfermedades, como lo dice Didier. Y saber que es un proceso también. Ajá, que no vas a, de la noche a la mañana vas a sanar, que requieres tu proceso y requieres vivirlo y requieres disfrutarlo también. Así como tú llegas a presentar un síntoma, eso tardó un proceso. Normalmente es un proceso de 3 a 4 años antes de que tú presentes un síntoma físico. Imagínate el tiempo que vas a tardar en la fase de reparación, de reparar tu propio cuerpo, incluso de empezar a cambiar tus propios pensamientos, porque puede ser lo que más te está afectando. Y esto es un proceso, no es una varita mágica. La gente se desespera cuando empieza a intentar algo nuevo, cuando empieza a tratarse una enfermedad. Quisiera que todo se solucionara rápido, pero no. La parte de la somatización requiere mucho entendimiento, requiere mucha paciencia y mucho amor por ti, por tu cuerpo, por tu propia persona, para que tú puedas llevar ese proceso. Además de eso, hay algo muy interesante. Puedes sanar a diferentes tiempos una misma situación. Por ejemplo, tu cuerpo físico puede sanar primero, pero y las emociones segundo, y lo mental no termina de sanar o no termina de asimilar qué está pasando. Y esto también es importante, porque de repente, en los procesos que también hemos hablado aquí en el Aquelarre, el tema de la negación es de, no, pues fíjate que ya estoy bien porque no se me ve nada, no tengo un moretón, no tengo una cortada, no tengo cicatriz. Pero emocional y mentalmente, ¿cómo te sientes? Hay una frase que hablan mucho las personas que trabajan con gente con depresión, y es, si las enfermedades mentales sangraran, el mundo estaría lleno de sangre. Aquí es importante entender que si tú te duele algo, física, mental, espiritual, puede ser que tengas una crisis de fe, o físicamente, está bien. O sea, realmente si tú dices, ah, ¿sabes qué? Es que lo espiritual no me pega en mi cuerpo físico. Yo te diría, aún, todo va a pegar en algún momento. Los 4 cuerpos que ya mencionó Didier están relacionados. Uno va absorbiendo lo de otro y va proyectando lo que tiene en los demás cuerpos. Entonces créeme que todo trabaja en congruencia. Si algo está mal, se va a ver en todos los aspectos de tu vida. Si tú dices, pero yo ya empecé a sanar y emocionalmente ya perdoné a mamá y todavía tengo colitis y ya fuiste con el especialista que tienes que ver tu tema corporal, ya fuiste a ver una tal cual qué es lo que tú piensas, qué es lo que estás repitiendo, cuál es tu diálogo interno que hay en tu cabeza referente a específicamente esta enfermedad. O sea, yo te invito como que no veas, es que nada más tengo colitis, o es que soy alcohólico, o es que tengo migraña. Un momento de reflexión más profundo, encontrar patrones cada cuando te pasa, porque te pasa. Y así vas a empezar a entender, no nada más como este síntoma, sino también tu propia historia de vida. ¿Por qué específicamente de todas las maneras que tu cuerpo te puede gritar que algo está pasando, por qué específicamente te pasa eso? O sea, les voy a poner un ejemplo así como muy random. Pero yo conozco gente que cuando le pasa algo muy fuerte, llámese estrés, coraje, alegría, todo, sus manos o sus pies se hacen como que se juntan, como que los dedos se ponen todos duros y así, se hacen puñito. Y es de, cualquier persona diría, oye, pues una gastritis, no, un susto, no sé. No, esa familia, y es familiar de hecho, hace eso. Y es como, ay, pero no le está costando. ¿Seguro que no? Porque en un momento la persona de la que les estoy hablando se fracturó. De lo fuerte que hizo esto, se fracturó. Pero pues es como, también se entiende el proceso que está viviendo. Pero lo que voy es de, si tú ya estás detectando de repente pequeños tocs, de repente pequeñas mañas que tú tienes, analiza de dónde vienen para que esto no vaya a causar un tema más fuerte de solo hacer algo hasta chistoso o algo por lo que te identifican. Hay que analizar todo esto para que no vaya a crecer más. Y también, pues es que te está diciendo algo. O sea, también no te ignores. Si tú quieres sanar, el mapa para tu sanación es tu propio cuerpo físico. Ese es tu mapa para que tú puedas descubrir dónde está el síntoma y llegar a la causa, que sería el conflicto, realmente lo que te está causando conflicto. Por ejemplo, hay un tema muy sonado que es el cáncer de mama, que hay campañas y que se ha escuchado mucho, y eso está muy relacionado a tema de maternidad, a conflicto de separación de hijos, a cómo procesan el tema de hijos, separación, y hay estudios que se están realizando actualmente, y precisamente cuando se resuelve ese conflicto desaparece, ¿no? Algo que yo les quiero decir es que la enfermedad como tal no es algo negativo, no, y esto suena muy contradictorio a todo lo que se nos han dicho. En realidad la enfermedad viene a ayudarte a reparar ese conflicto. Tu cuerpo físico es tan maravilloso que lo que hace tu biología es reparar. Por ejemplo, ¿qué es un cáncer? Es una proliferación de células, ¿no? En exceso. ¿Por qué sucede en las mamás entonces que hay esta proliferación? Porque hay un conflicto relacionado con la maternidad. No me siento capaz de yo poder criar, de tener este contacto directo con mi hijo, entonces empiezo a proliferar células. Mi cuerpo dice, ¿cómo la ayudamos en realidad? Aumentando en este caso la de tamaño, la mama, las glándulas mamarias, ¿no? Entonces ahí podemos ver un tipo de conflicto, pero aún así hay muchos. Por ejemplo, personas que dicen soy alérgicas al polvo o a la tierra. Si te pones a observar su vida, en algún punto hubo un conflicto de separación o de pérdida de territorio, se independizó, dejó un estado, se fue a otro lugar. Entonces es ir analizando tu historia, ir analizando tu vida para que tú puedas encontrar esa causa y sobre todo ser muy paciente en este proceso, muy muy paciente. Y también, bueno, ahorita que acabas de decir eso me acaba de caer un 20. Por ejemplo, yo creía que era alérgico a los gatos. Durante un momento de mi vida viví con una persona con gatos y me enfermaba muy seguido y mucha gripe y mucho malestar en la nariz y así. Y últimamente he dormido con una amiga. Y con un gato. Ajá, y que tiene como, ¿cuántos gatos? 6. ¿Y no me enfermé? Ahí te va. Es que en realidad no era el gato lo que te enfermaba, era el espacio el que te enfermaba, y el olfato está relacionado con algo muy primitivo, con algo muy instintivo. ¿Qué quiere decir? Esto me huele bien, no me huele mal. Nuestro olfato detecta y nos ayuda, entonces tú estabas detectando una situación que te generaba incomodidad y que incluso pudieras decir me olía mal, me olía feo, me generaba incomodidad, me generaba miedo, me generaba duda, conflicto, angustia, ¿qué te generaba? Pero era mucho a través de tu olfato y lo percibías, entonces entrabas en esta parte de alergia. Porque tu mismo cuerpo te decía, estoy rechazando este espacio, ¿no? Estamos rechazando este espacio. Y curiosamente no eran los gatos, sino era el lugar. Y hay algo como interesante en lo que dijiste, tal cual es de, algo me huele mal, ¿no? También hay sabiduría en esos dichos populares. Por algo los dicen y a veces nada más los repetimos por chiste, por, no sé, hasta, pues lo cotidiano, ¿no? Pero de repente si los analizas dices, ah, no era eso, quería decir otra cosa. Porque también cuántas veces tu cuerpo simplemente, ¿no? Se te acerca una persona y sientes escalofríos. Y tú como de, o sea, es una persona normal, tiene cabeza, brazos, todo normal. No se ve que me vaya a agredir, pero con el tiempo resulta que esa persona te traicionó o le hizo una gachada a algún amigo. O es la típica de que cuando anda con tu amiga con alguien, ¿no? Y le dices, te dije, y es como de, ah, pero ¿por qué? Porque algo percibimos, todos nosotros somos muy, muy conscientes de la vida, de lo que pasa, de lo que no pasa, y lo proyectamos, pero a veces también está esto, dudamos, decimos, ay, pero si no me hizo nada, o ay, como tú dijiste, Brian, es que soy alérgico a los gatos, o sea, no pensarías como, hay algo aquí que no cuadra, hay algo de lo que me estoy alejando, o algo de lo que me estoy protegiendo. Incluso también con las personas decimos, oye, pero pues sí, súper agradable, o un trabajo, una situación. Y también esto es como algo que les queremos dejar a ustedes, si ustedes en algún momento perciben algo, pero no es una percepción del verbo de me voy a morir mañana, o sea, espero que no. Es como una pequeña alerta que te dice algo no está bien. Incluso de repente estás haciendo una cosa acá bien perdida en el mundo y volteas como a la izquierda o a la derecha y tú de, ¿qué? Y viene llegando una persona, o justo prendieron la luz o cositas así. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Por qué estás tan alerta? ¿O por qué no lo detectas? Porque también hay veces que no detectas nada. Hazle caso. Exacto. Sí, y eso tiene que ver con el instinto y tiene que ver con la supervivencia también y con nuestro sistema de alerta, nuestro sistema nervioso, que es el que nos envía esos mensajes, ¿no? Para decirnos alerta, pues el instinto de supervivencia. Recordemos que venimos de seres humanos primitivos que sobrevivíamos a otros seres humanos, a felinos, a diversos tipos de escenarios, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir analizando y viendo los conflictos. Ese conflicto que tú mencionaste es un conflicto de territorio. Tiene que ver mucho con el territorio. Tengo una duda. A ver, uh-huh. ¿Ustedes qué me pueden decir acerca de ahora de la somatización con el tema de mamá y papá? Uy, ¿tiene agárrate. Algo que ver? Es un tema muy amplio relacionado con lo del tema del olfato. Ajá. Relacionado con tema de... Sí, sí, definitivamente. En este caso está relacionado con mamá mucho. ¿Por qué? Porque hablamos de que al momento de que tú naces en el parto y tomas tu primera respiración, hubo una conexión ahí bastante fuerte con tu madre. Y aparte nos habla mucho del espacio físico, casa, hogar, donde tú estás. Y las que han cuidado el hogar durante milenios han sido las mamás, porque el hombre salía de la caverna y se iba a cazar, a recolectar, y mamá se quedaba dentro de la caverna a procesar el alimento, a distribuir los recursos. Entonces, totalmente un conflicto relacionado con madre, con hogar, con espacio y con territorio. Y en general, la somatización, por ejemplo, si yo tengo un síntoma, un padecimiento, etcétera, etcétera, lo puedo llevar a cabo con la relación de mamá y papá, o sea, ¿tiene algo que ver? Sí, pero aquí es como se abre todo un panorama, porque la energía femenina, que es de la madre, la energía masculina del padre, generan pues diferentes movimientos, todo lo que es proteger, sumar, como puede ser capas de algo, como por ejemplo la obesidad es mucho la mamá, y también es el papá para bajar, la mamá es protejo, el papá es... Voy directo al tema. O sea, tal cual es como el papá te genera esta fuerza para poder salir de esa enfermedad, pero también te genera miedo el no hacerlo. Es que es un equilibrio muy extraño entre lo masculino y lo femenino. Pero directamente cada enfermedad sí puede ser relacionada, incluso, digamos, algo como una obesidad quizás no tiene que ver con una mamá, aunque normalmente se va por el lado del linaje materno. Puede ser que por fidelidad a tu padre tengas eso. Entonces, como que hay casos en los que aplica y hay casos en los que no aplica, porque tú, bueno, cada persona que nos escucha es totalmente única, trae una historia de millones de personas que se unieron en su momento y de su tiempo para que estés aquí. Entonces, eres como muy épico, todos somos muy épicos. Totalmente, no aplica en todos los casos. Habría que ver tu historia y analizar tu historia. ¿Qué se hace en una terapia de biodescodificación o biodesprogramación? Es escuchar tu historia. ¿Qué te pasó? ¿Qué viviste? Incluso hacer una cronología de tu vida. ¿Qué es eso? Analizar ciertos años específicos para ver qué es lo que tú presentaste. Y también es qué vivías en ese momento del conflicto. Y a partir de ahí, relacionar órgano con el tipo del conflicto. Y el hecho de que tú sepas la información tiene un gran poder, porque la información también impacta la biología física. Va a impactar la biología de tu cuerpo. Al momento que tú dices, fue un conflicto de territorio, fue un tema con mamá, tu biología totalmente procesa, ya sé dónde es, dónde está la causa y puedes empezar a sanar. Como tal es encontrar la codificación a la biología, quitarle ese candado que le ponemos, nuestra mente subconsciente le pone. Ok. Así de sencillo es esto de somatizar cosas. Ahora también se me acaba de ocurrir otra pregunta. ¿Tendrá que ver algo las diferentes regiones del mundo? O sea, por ejemplo, yo podré tener gastritis aquí estando en México por una cierta razón, pero una persona que está en Europa quizá tenga gastritis por otra razón. Sí, porque podemos ver un colectivo, podemos analizar un colectivo, qué está presentando este colectivo. Y ahora hay otro tema muy profundo y también muy amplio que se llama lógica biológica y que está muy relacionada con la codificación de cada país. México tiene una vibración, Estados Unidos tiene una vibración, podemos distinguirlo entre energía masculina y femenina, pero a la par podemos analizar qué conflictos también se dieron en ese territorio. Podemos ver, por ejemplo, tiene mucho tema con el gluten, los que estuvieron en Alemania, que vivieron temas con los nazis y que de repente les escaseó el alimento. Al día de hoy hay muchas personas enfermas por tema gluten, que está relacionado con el trigo y que está relacionado con el pan. Esa es una codificación biológica a nivel colectivo. Podemos hablar que el colectivo también impacta, así que somos seres muy integrales. Y aparte hay algo que vas a decir, no es cierto, pero ahora sí que me consta. Personas que se van de un país a otro se enferman de los dos países, de la manera de los dos países. Por fidelidad a mis raíces me enfermo de donde soy, pero para que no me excluya el clan donde estoy ahora, me enfermo como tú entiendes. Y tú vas a decir, ¿eso qué tiene que ver? Ahí te va. Cuando van a un médico en otro país, tú le hablas al médico como tú sabes hablarle al médico, pero diferentes países tienen diferentes protocolos para tratarte diferentes medicamentos, e incluso hay algunas personas que son alérgicas al medicamento que sí se vende, no sé, en Europa, digamos en Alemania, pero el que consumen aquí en México, que es más fuerte, le hace bien. Entonces también ahí llevamos fidelidades, aunque digamos, no, es que yo nací en tal lado. Sí, te vas a llevar las dos fidelidades, o sea, las de aquí o las de donde tú naciste, donde tú eres. Sí, por ejemplo, también hay otra historia. Digamos, mi mamá es mexicana, yo nací en Cuba, pero vivo en China. Ah, pues tienes el combo, los tres. Te llevas la historia de todos los que están contigo. En constelaciones lo vemos como tal, fidelidades, también lo vemos como anclajes. Pero es algo que también se ha estudiado porque ahora pues vemos muy fácil de, sabes que es inmigrante de tal lado, y empiezas a hacer el análisis y la historia médica es bastante interesante. Incluso hay personas que se enferman de algo y lo detectan en otro país, porque en el otro país es súper común y acá donde tú estás, ¿no? E incluso pasa con estados, para no irnos tan internacionales. Aquí como foránea les puedo decir que sí es diferente enfermarme aquí en Guadalajara, que es donde estamos grabando, a enfermarme en mi natal Durango. Sí es diferente. Impactan los espacios y los lugares, impactan mucho, pero no solamente a nivel negativo, también impactan a nivel positivo. Al momento que tú tocas un territorio que es diferente al tuyo, estás obteniendo nuevos recursos y nuevos potenciales para tu vida y para tu propia biología. O sea, las defensas de un niño de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, no son las mismas defensas de un niño de Jalisco. Y si los movemos de territorio, ambos van a obtener potenciales de ciertos lugares. Nos nutrimos de la tierra, nos nutrimos del contexto, nos nutrimos de las emociones, de las personas que nos rodeamos, de la gente, de los contextos. Entonces, somos un todo integral. Realmente el ser humano es algo muy amplio de estudiar y de profundizar. Ahora también, con esto que acabas de decir, Didier, si una persona que nos está escuchando ahorita, ya sea por Spotify o que nos está escuchando en vivo, que diga, ¿sabes qué? Estoy entendiendo cañonamente lo que están diciendo y me está cayendo muchos 20s y yo quiero empezar a sanar. ¿Qué requiero hacer? ¿Por dónde requiero iniciar? Por lo que más te urja. Por ejemplo, si tu padecimiento, digamos, ¿sabes qué? Ya entendí que mi colitis es crónica. Ve al médico físico, que te cuide tu físico. Tienes tu tratamiento, el cual no debe estar peleado para nada con un tratamiento terapéutico, con un tratamiento espiritual, de hecho. Por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un combo, ¿no? Colitis, voy a terapia, hago yoga y aparte estoy visitando un poco más a mi familia para tener un vínculo un poco más sano. Ahí tienes cuatro cosas y solo es una enfermedad o solo es una condición. Entonces, yo te invitaría, si ya es muy grave lo que tú tienes o ya es como que ya de verdad tu cuerpo te dice, por favor, párale, ve al médico. Segundo, atiende lo emocional o lo mental, depende nuevamente de qué te urja más. Y acércate a una filosofía de vida, a una espiritualidad, a alguna religión, para que también te ayude a canalizar. Recordemos, somos cuatro en uno, entonces hay que empezar a ubicarlo así, porque puede ser como tú dices, Brian, ahorita me cayó el 20 de que sí, fíjate que sí me duele la cabeza cada vez que me enojo, ¿no? Pero ahorita no estoy enojado, entonces no necesito ir al médico ahorita, necesito ver cómo lidio con mi enojo. Ok, ¿cómo lidio con mi enojo? Voy a ver qué es una emoción, perfecto, me meto a San Google y empiezo a ver. Con terapias de respiración, con yoga, con ejercicio físico, con un terapeuta, ya sea en vivo o digital, porque miren, ahorita hay mucho tipo de terapia. y empiezo a trabajar con eso. ¿Y qué va a pasar en el momento en el que yo me enoje nuevamente? En vez de que me duela la cabeza, me voy a dar cuenta, estoy enojándome. Entonces tu cabeza, ese dolor más bien se queda de, sí supo, bueno. Y puede ser que te duela poquito, porque ya tienes repetido esto. Pero así se va a ir como bajando y normalmente pues se remite esa enfermedad o esa situación. ¿Y qué va a pasar? Quizás encuentres otra cosa por ahí que no habías notado. Digamos que quizás también te tensas mucho, diferentes cosas. Pero sí, primero lo que te urge y después ve viendo qué más puedes hacer. Y así como puedes desprogramar tu biología, también puedes programar tu biología. Hay muchas terapias que te pueden ayudar para que tú programes tu cuerpo físico, programes un nuevo hábito en tu vida, programes tus células, incluso desde la parte espiritual. El tema de la meditación profunda, el tema de llegar a estados de fase REM, de llegar a estados incluso de una frecuencia elevada, puede impactar directamente tu biología. Está 100% comprobado en estudios que se han hecho que la meditación profunda, la respiración profunda, el entrar en estos estados espirituales impacta tu biología, impacta tu código como tal. Ahora, traemos códigos genéticos. Todos estos códigos genéticos también pueden ser reprogramados. ¿Qué requerimos? Tener la genuina disposición de querer empezar a sanar, y cuando tú le dices a universo quiero sanar, créeme que vas a llegar a los lugares donde tienes que ir para que tú recibas esa sanación. Y recordemos que todo allá afuera es un medio. El que va a hacer el trabajo como tal vas a ser tú, porque tú vas a ser el que va, tú eres tu propio sanador como tal. Los demás solamente están para apoyarte, quizás tú, o sea, tal cual es como tú vas a ir al gimnasio, pero tú necesitas un entrenador o una persona que tenga el gimnasio para que tú puedas ir. Recordemos que todos somos un equipo al final de cuentas y estamos aquí para apoyarnos, aunque no lo parezca, porque quizás esa persona del gimnasio me hizo caras, pero también me hace entender que hay que empatizar. Su verdad o su día quizás estuvo horrible y yo solamente llegué a ser como la gota que derramó el vaso, ¿no? Entonces, importante también eso, entender que todo mundo tenemos nuestros dolores, nuestras enfermedades en los cuatro planos y ver dónde están las tuyas y atender las tuyas. Obviamente, vas a tener momentos de mucho dolor, de tristeza, de enojo, de frustración, de confusión, pero es normal, como lo dijo Didier, es que es un proceso. Los procesos no son lineales, o sea, bueno, fuera. De repente tú dices, ya llegué, y no, te fuiste para atrás, pero es algo que tú vas a ir viviendo y que aparte te va a ayudar mucho a conectar con tu lado humano. ¿A qué me refiero con el lado humano? Una vez que yo entiendo mi propio dolor, puedo entender el de los demás. Si yo no entiendo mi dolor, si yo callo mi dolor, no puedo entender a los demás, porque yo, ¿qué voy a hacer? Callo el tuyo también. Tienes toda la boca llena de razón. Ahí es donde viene la parte que decimos que los sanadores son personas que hemos trabajado en la sombra y que mientras más grandes sean tus heridas, mucho mejor sanador vas a ser, porque del tamaño de tus heridas va a ser el tamaño de la sanación que tú puedas entregar a otros. Ahora también tu entorno, o sea, mencionaba Itzel acerca del entorno. ¿Qué tal ese entorno? Por ejemplo, una persona... Vamos a poner una situación. Una persona que le acaban de descubrir cáncer en la matriz, ¿no? Y de repente le comenta a la comadre, le comenta a la mamá, la hermana, y en vez de alentarla, le dicen, no, pues es que tu tía murió de cáncer de matriz, ¿no? O sabes que fulanita tiene cáncer y está súper mal. Aquí yo te haría la invitación, toco este tema porque te haría la invitación a que empieces a vivir este proceso con un clan, con tu, ¿cómo se le llama? Una red de apoyo. Ajá, exactamente, una red de apoyo, que tú te sientas cómoda, que te sientas cómodo y que, pues, sí se escuchará feo, pero quizá que dejes de frecuentar todo ese tipo de gente que te desalienta, que te resta, vamos. Busca gente que te apoye, gente que te sume, gente que te motive, gente que te diga, ¿sabes qué? Para adelante. Yo te diría eso. Además, hay que entender algo. Cuando te dan una opinión positiva, negativa o súper horrible, te lo dicen desde su verdad. Es decir, yo puedo decir, es que ¿sabes qué? Todos los de este tipo de cáncer o todos los de esta enfermedad se mueren. Pero es porque todos los que yo conozco en mi mundo así les pasa. No tiene que ser tu verdad, o sea, no les compres tampoco la verdad de esas personas. Y con todo el amor y el respeto del universo, tú solamente escúchalos, entiende que es su verdad y que no tiene nada que ver contigo, no es tu caso. Y busca una red de apoyo, quizás te puedas deprimir más viendo casos y decir, ay, es que yo apenas tengo tan poquito y ve a estas personas luchadoras. Entonces te invito a que vayas a un proceso terapéutico para que vayas tú a confrontarte contigo mismo. Que vayas a terapia, amigo. Que vayas a terapia, como dice. Y vaya. Es que realmente es lo más certero, porque en realidad yo soy de la opinión que no puedes andar tirando tus conflictos ni tus problemas con todos tus amigos en tus círculos sociales o en espacios que realmente quizás no seas ni comprendido. Una cosa es empatizar y otra cosa es ir con un experto. Y a veces tu amigo te va a escuchar y te va a decir qué padre o qué bonito, lo siento mucho, pero no tiene los recursos para poderte guiar. Entonces yo te diría, ve con un profesional, que tu quimioterapia o lo que tú vayas a tomar vaya acompañado de un proceso psicológico en el cual tú te sientas libre de poder manejar esta parte emocional. Siempre recordemos, trabajar en la triada, también te puedes ir a la parte espiritual, a poder trabajar cosas, trabajar en la triada, cuerpo, mente y espíritu, y no descuidar ninguna. Cuando llegan enfermedades crónicas, como ese tipo de enfermedades, llámese otras enfermedades que son muy fuertes, desde la parte espiritual decimos que esa enfermedad trae un gran propósito. ¿Por qué? Porque va a impactar a todas las personas que estén relacionadas o cercanas a la persona que está enferma. Va a impactar esa enfermedad, trae un mensaje familiar, trae un mensaje colectivo, trae incluso un mensaje para el doctor o la doctora que te vaya a atender. Entonces son enfermedades que desde la parte espiritual decimos, algunas están por karma, otros están por lecciones de aprendizaje, algo tienes que aprender a través de esa enfermedad, y mientras tú más pronto descubras qué mensaje trae esa enfermedad para ti, más pronto se ve la enfermedad de tu cuerpo físico. Y ahora son pruebas de resistencia mental, ahí es donde se requiere entrenar mucho la mente, donde se requiere una preparación, y ahí es donde sirve tu práctica espiritual que tú hagas. Porque es muy bonito pararte de cabeza y es muy bonito meditar y muy bonito respirar, pero cuando te llega el aprendizaje fuerte, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde están tus recursos? Entonces, yo siempre les voy a decir, a la preparación. Lo que sea que te sume, que te ayude, prepárate para todas las posibilidades. Positivas, negativas, pero que tú tengas recursos. Fortalece tus recursos y tus potenciales. Aparte, algo que es importante también, ya lo que menciona Lidia, cuando llega una enfermedad, efectivamente, no nada más te impacta a ti. O sea, tú eres como que el protagonista, ¿no? Pero tenemos varias personas. Tu familia, ¿cómo se siente? Emocionalmente, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu escuela? ¿El lugar que tú frecuentes? ¿Cómo también se sienten? Todo esto también tiene emociones. Y también, a partir de eso, entender que quizás haya momentos muy malos donde te sientas de la patada y resulta que ya insultaste hasta al cura que ni te conoció. Pero no le estás insultando a él, estás insultando el coraje, la frustración, la impotencia que tienes, que no puedes hacer nada. Porque muchas veces aquí llega algo que es la pérdida de fe, que es cuando decimos, me peleo con Dios porque Dios me abandonó. Pero yo te diría, ¿qué tan cerca estabas? O sea, hay una... Esto siempre lo voy a usar de referencia, amigos, así es que una disculpa para todos los que ya haya consultado y que han estado en este proceso. Yo les digo, hay una canción en la religión católica que a mí se me quedó muy grabada. No me sé la tonadita, pero decía, tan alto que no puedes subir, tan bajo que no puedes estar por debajo, tan ancho que no lo puedes rodear. Ese es Dios. Entonces, por más que tú te muevas y pilles y grites y hagas todo lo que quieras, Dios está ahí, no se movió nada, sigue estando ahí, sigue estando acompañándote, más bien tu percepción es la que cambió. Aquí es importante también, después les hablaremos de la noche de la noche oscura del alma, sí. Que ese tema está muy muy bueno y lo tenemos por ahí pendiente. Sí, próximamente para las personas. Y ahí cuando mencionas ese tema de Dios, hay algo muy importante que reflexionar, y por algo sale en este tema. Porque de todo queremos echarle la culpa a Dios. Y de todo queremos culpar al diablo. Y es que, ¿por qué me va así? ¿Por qué me pasa esto? Y Dios, ¿por qué me castigas? Y Dios, ¿por qué otra vez la misma enfermedad? Y Dios, ¿por qué otra vez me corrieron del trabajo? Y Dios, ¿por qué otra vez me peleé con esta persona? Y créeme que Dios solo observa, porque te dio libre albedrío. Y Dios te mira a ti y te dice, pues dime tú a mí, ¿qué estás haciendo con platícame. Tu propia vida? Platícame, en lugar de responsabilizarme, ¿no? De hecho, aquí también es muy importante... Esta, por ejemplo, la visión que tiene Didier, yo la comparto, pero hay otras personas que lo ven de diferente manera y también está bien. Pero yo les voy a agregar algo que a mí me enseñó mi maestra, ¿verdad? Me decía, cada vez que tú le reclamas a Dios, Dios se ríe, porque es como, tú elegiste, tú estabas ahí, yo vi que hiciste todo, entonces, ¿qué querías que pasara? Y a mí mi maestra, yo era muy, muy renegona, o sea, ahorita ya se me bajó, pero antes era más enojona. Y luego mi maestra me decía, es que tú eres la comedia de Dios. Imagínate, Dios con tanta renegadera que traes. ¿Cómo de estar? Es más, lo estoy oyendo. Y yo así como de, ay. O sea. Pero realmente es eso. Es el mensaje profundo de todo esto, es respetar tu libre albedrío. O sea, el poder elegir. Porque todos podemos elegir. Es muy raro la persona que no, y ya son situaciones muy, muy concretas. Pero, por ejemplo, muchas, es que tengo que ir a trabajar. No te levantes. O sea, no vayas. Y vas a ver que te tienes que hacer cargo de la consecuencia de no ir a trabajar. Pero no fuiste. Eso es lo que voy. Responsabilízate. O cuando estés renegando con Dios o con el diablo o con la entidad, porque muchas veces ya no digo que es Dios, voy a decir que es Buda, voy a decir que es el universo. Voy a decir, ¿por qué? Porque tengo miedo a ponerle este nombre o esta cara a la espiritualidad que yo tenga, ¿no? Pero se me hace súper interesante el pensarlo así. Cada vez que estás renegando, solamente piensa que alguien se está riendo de tu santa rabieta que estás haciendo. Y o te enojas más y terminas más rápido de enojarte, o te calmas. Nada más hay dos opciones. Ya pasé por las dos, así es que yo se los digo de mi propia experiencia. Ahí está el punto que yo creo que la base para poder ser saludables en la vida y poder llevar un equilibrio es cultivar precisamente tu cuerpo a través de hábitos saludables en la medida que tú puedas, cultivar tu mente también en hábitos saludables, cultivar tu espíritu en hábitos saludables, de tal forma que tú puedas vivir tranquilo y en paz. Vienes a este plano sí experimentar todo lo que hay, pero también vienes a dejarlo al menos un poquito mejor de lo que lo encontraste. Y yo te puedo decir, busca tu paz y tu tranquilidad. Si tú estás en este estado de alegría, si estás en este estado de paz, si estás en este estado de amor, si elevas tu frecuencia, aclaro, hay que experimentar la sombra porque es lo que nos va a ayudar a que nos elevemos. Nadie se eleva sin antes experimentar su sombra. Te va a ayudar a que tú vivas mejor y que vivas tranquilo. Esa es la base. Realmente los conflictos son los que nos enferman. Los pensamientos son los que nos enferman. Entonces es tener paz y cultivar esa paz interior que tanto cliché tenemos a nivel social. Pero es realmente buscar tu refugio de paz. ¿Por qué te peleas tanto con la vida? ¿O por qué te peleas tanto por cosas materiales? ¿O por qué te preocupas tanto por este proceso? Y te voy a decir algo fuerte. Te vas a morir. No sabemos cuánto vas a estar aquí ni cuánto tiempo te vas a tardar. Entonces, ¿por qué tomarte todo tan en serio? Yo te diría hoy, ríete incluso de tu propia enfermedad. Eso está muy fuerte, pero busca el sentido del humor en medio de la enfermedad. Y algo interesante por aquí. Bueno, es algo que me llama la atención porque al final todo se une con todo. Según los agustinos, que es una de las, ¿cómo se puede decir?, órdenes religiosas de la religión católica, dicen que la única manera de matar al diablo, eliminar al diablo, es riéndote. Y de hecho, la carta del diablo en el tarot nos menciona eso. Si tú ves la carta, no tiene sentido. La figura no tiene sentido. ¿Cómo se mueve? ¿Qué come? ¿Qué hace? No tiene sentido. Y esa es la clave. Lo que no tiene sentido tiende a ser ridiculizado y por ende nos da risa. Entonces, recuerden que donde está el problema, está la solución. Lo mismo en las cartas de tarot, siempre cuando hago un taller les digo, donde está el problema, está la solución. Es que ya me salió la carta de la torre. ¿Y cuál es la parte bonita de la torre? Igual, estoy pasando por esta situación, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo empezar a sanarme emocional, física, espiritualmente. Quizás hasta, hemos visto muchas películas y yo sí las, a mí me gusta mucho el cine, así es que yo siempre las voy a invitar a ver películas, pero hay películas que de repente te dicen, ay, la persona que sobrevivió a tal enfermedad o a tal situación, pero no te están contando todo lo oscuro y lo diario que fue, o sea, en 2 horas súper fácil dices, ay, pues nomás era aguantarse tantito, ¿no? A ver, vívelo tú. O sea, no es así. Realmente hay momentos donde yo te puedo asegurar que la persona que vivió eso pasó de todo y no fue fácil ni fue padre, pero ahora que ya pudo recoger las enseñanzas, el aprendizaje, la salud, la energía, todo lo que podía tomar de esa experiencia, ahora la ves totalmente transformada. Entonces, te invito a, uno, no tenerle miedo a enfermarte, pero tampoco te descuides, o sea, tampoco estés tentando al diablo o tampoco estés buscando el conflicto. Respeta mucho tu círculo social, respétate a ti. Y el respeto, yo te diría, ámate, pero mira, si no te puedes amar ahorita no pasa nada. Vamos a empezar con el respeto. ¿Qué es el respeto? Come a tus horas, duerme a tus horas, vístete, cálzate. O sea, yo voy a empezar con lo súper básico, pero sí como que cuídate mucho tu cuerpo físico. Después de esto, expresa tus emociones, acéptalas, vívelas, canalízalas. Esa, ya cuando llegas a canalizar las emociones, mira, ya tienes el cielo ganado. Porque puede ser que estés muy enojado o que tu primera intención sea golpear y ahora lo canalizas yendo al gimnasio y levantando mucho peso o haciendo diferentes cosas. Entonces, el tema de hoy era la somatización de las enfermedades, de las emociones. Entonces, con todo lo que te estamos diciendo, creo que abarcamos más el tema de lo que pensé. Pero así se la que larga aquí, mira. Muy, muy amplio. Todo. Y también hay un dato importante, nuestra biología nos informa con una visión del pasado y nos informa también con una visión del futuro. ¿Qué quiere decir esto? En unos pequeños 2 minutos, que todo lo que estás viviendo te está preparando para escenarios futuros. Y les voy a poner un pequeño ejemplo. Hay una conferencista muy famosa, no les voy a mencionar el nombre, pero ella se preguntaba un día, ¿por qué antes de una conferencia me enfermo? O porque presentaba esos síntomas, ¿no? Y resulta que en su última conferencia estuvo tirada en cama durante 1 mes y ella no encontraba la razón. Y ahí es donde nace la visión futura de la biodescodificación. ¿Qué sucede? Cuando ella se conecta con su equipo para ver cuántas personas se habían registrado en esa conferencia taller, había más de 5,000 personas. Entonces, su biología la estaba preparando para un escenario futuro. Su cuerpo físico la estaba preparando para un escenario futuro. No todo es malo. Tu cuerpo te está preparando también para algún escenario futuro. Una experiencia, un aprendizaje tienes que procesar a través de esa enfermedad. Yo te diría, encuentra el propósito porque ahí hay una bendición detrás de ese síntoma, de esa enfermedad. Y yo para meterme en algo que no es enfermedad, pero que es un proceso de vida para las mujeres gestantes. Todos cuando dicen, es que el embarazo me la pasé terrible. Espérate a que nazca, espérate a los cuidados. Todo lo que tu cuerpo te estaba avisando era para empezar a conectar con este nuevo ser, con todo lo que tienes que hacer ahora. No te digo que va a estar mal o que va a estar bien, solamente te digo que tu cuerpo ya está reconociendo al ser que tienes cerca de ti y todo el entorno que tiene. Si tú tienes alergias, si te estás enfermando mucho, yo te invito a que reflexiones en esto, no a que te culpes, jamás culpes. O sea, de verdad, es como que agarra la culpa y aviéntala por la ventana. Porque no te ayuda de nada, pero sí analízalo, ¿qué te está llevando? Y meto este tema para sacar un poquito la palabra enfermedad, ¿no? Esto es un proceso de vida y créanme que todas las que hemos pasado por ahí sabemos que es una revolución. Exactamente, y de hecho, cambiemos la palabra enfermedad. Yo les puedo decir que desde la biodescodificación nos dicen no es una enfermedad, es una biologización. No estoy enfermo, estoy biologizando, entendiendo mi biología. Y con esto me despido. Ale, yo me despido diciéndoles que a toda aquella persona que quiera hacer algo con su vida a partir de este momento, que inicie con lo más pequeñito, pasitos de bebé, ya se los he mencionado, pasitos de bebé, no se exijan demasiado y los quiero mucho, los amo mucho, adiós. Hasta luego. Apaga el fuego, el aquelarre ha terminado. Nos volveremos a sintonizar aquí a las 7 p.m. todos los miércoles. Pero si quieres invocarnos, estamos en Facebook como Itarotista, Creciendo en Conciencia, Didier Osorio e Intense Fantasy.